En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Osorio va a disparar. ¡Gol! ¡Gol de Soricaba! Con tranquilidad, con sangre fría, la tiró por arriba más fuerte. Ahora sí, Edgar Badía no la pudo adivinar. Marca su tercer gol esta temporada. Soricaba, minuto 13 de la primera parte. Marcó de penalti el Elche. Abre la lata frente al Tenerife. Elche 1, Tenerife 0. Adán Boyar que busca portería, hace un quiebro. Adán, apertura por derecha, la bola para Mario Gaspar, la quiere meter, punto de penalti, la saca la defensa al Tenerife, ahí aparece, cuidadito, puede marcar el segundo. Resultados no son acordes con los partidos, pero hay que celebrarlo en un partido sin duda muy regular, por no decir mediocre. El Elche se lleva una gran victoria porque son tres puntazos para intentar volver a estar en ascenso directo. Marca el canterano Adán Boyar en el tiempo de prolongación. Minuto 92, Elche 2, sentencia el partido, Tenerife 0. No, ya sabéis que no voy a poner excusas. Si el partido no me ha gustado, creo que no hemos estado bien, creo que el rival nos ha superado en muchos momentos, creo que quizás incluso está merecido algo más. Hemos empezado muy bien, creo que hasta el 1-0 hemos sido bastante superiores, pero luego nos hemos puesto a defender el 1-0, pero desde el minuto 15 o así, y nosotros pues no jugamos a eso, ni queremos jugar a eso, ni sabemos jugar a eso. Ah, sí, la verdad que es siempre muy especial marcar aquí, ¿no?, delante de mi gente. Y pero bueno, hoy yo creo que ha sido un partido pues, de esos que tú tienes que ganar y pensar en lo siguiente y ya está. Y la primera, pues están un poco como yo, no estamos satisfechos, sabemos que tenemos que dar un paso adelante en cuanto al juego, pero obviamente es lo que pienso yo, es que daremos más valor a esta victoria cuando pasen las semanas, igual que ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes desde Teleelche y Radio Marca Elche. En este lunes 10 de febrero de 2025 no se jugó bien, ya lo sabemos. La ansiedad por ganar después de un mal partido en Miranda, el rival que se está jugando sus últimos cartuchos, las seis bajas que desde luego se notan y mucho, sobre todo hombres como Nico Fernández, como Yago de Santiago, Salinas, jugadores que lo han jugado todo, pero se ganó. Este Elche tiene ese aura de equipo grande que cuando no juega bien es capaz de ganar o de sumar, como sucedió ayer, o el día del Zaragoza en el tiempo de descuento, o el día de Gijón, o el del Tenerife. Y cuando juega bien o muy bien, golea a los rivales. Que se lo digan al Oviedo, al Racing de Santander o al mismísimo Unión Deportiva Las Palmas de Primera. El Elche con esta victoria se coloca tercero por un solo gol de diferencia. Está en puntos de playoff, pero en puesto, en este caso, en puntos de ascenso directo, pero abre el primer puesto de playoff. Es tercero, empatado con el sorprendente Huesca de Antonio Hidalgo,

es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en Elche en Punta a través de Tele Elche y Radio Marca Elche en este lunes en el que el Elche ha vuelto a saborear la victoria, en este caso frente al Tenerife, ese tipo de partidos que siempre llamamos trampa, peligrosos ante uno de los colistas que viene pues a morir aquí, a aprovechar alguna de sus últimas balas para acercarse a la permanencia y que, bueno, pues el conjunto ilicitano lo pagó. También es cierto... y no lo quiso utilizar como justificación Eder Sarabia, que las bajas, hasta 6 bajas entre sancionados y lesionados, se dejaron notar. Estamos hablando de jugadores que hace apenas un par de semanas eran columna vertebral del equipo, pues como los propios Nico Fernández, Yago de Santiago, Agustín Álvarez o Salinas, entre otros, además de que Rasani tampoco estuvo, Diaby tampoco, en definitiva un equipo mermado, pero que al final, con el paso de los días, nos acordaremos de los 3 puntazos que colocan al Elche en puntos de ascenso, aunque en la primera plaza de playoff. Vamos a ir saludando a nuestros invitados de hoy. José Antonio González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco, hola. También vamos a saludar a nuestro compañero de Alicante Plaza, Óscar Manteca, que hoy nos acompaña. Óscar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco, buenas tardes a todos. Saludamos también a Mario Payá, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, no estamos acostumbrados a este tipo de victorias, ¿no? Pero bueno, bienvenidas sean. ¿Qué análisis hacéis de por qué vimos ayer probablemente el peor partido de la temporada o uno de los, no sé si decir la segunda parte, más sufrida, donde el Elche no apareció, donde jugó a lo que no es habitual, a defenderse? ¿Por qué entendéis que esto sucedió? Abrir fuego. Dale tú, Oscar. Venga, Oscar, que tú hoy te estrenas. Venga. A ver, sí, como bien dices, fue probablemente el peor partido de la temporada. Incluso el Elche ha llegado a no ganar partidos que ha jugado mucho mejor este curso que el de ayer, ¿no? Yo creo que es fundamental atender hay que tener claro que por ahí tenías una serie de bajas muy significativas, te faltaba tu hombre de franquicia y luego, bueno, pues que también en el horizonte está la cita con el Almería el lunes de la semana que viene y, bueno, pues el entrenador entre voluntad de conservar a algún futbolista, rotar y demás, y las precauciones que traías o que te exigía, ¿no? El libreto de Álvaro Cervera, que sabíamos que iba a ser un partido duro, pero que te iba a plantear un partido complicado, y sin embargo luego, bueno, pues te adelantaste, es un error en un tiro al pie del Tenerife, se te puso todo, creo que demasiado fácil de entrada ya, y no voy a decir que se sesteara, pero sí que es verdad que la primera parte ya el Tenerife ya hizo méritos para empatar. Y luego la segunda mitad sí que fueron muy superiores y bueno, a los cambios, las rotaciones de Sarabia buscaron lo que fue pues tratar de defender la ventaja, tener más solidez atrás y bueno, buscar una oportunidad a la contra que terminó llegando cuando llegó en el añadido y después de que el Tenerife tuviera 3-4 clarísimas para haberte empatado y haberte dado un disgusto. La cosa está muy apretada. Pero bueno, estás ahí, no es solo en la pomada, estás metido de lleno en la guerra por el ascenso directo y eso es la mejor noticia, la mejor conclusión que podemos traer de ayer es que de ayer es eso, que estás metido, que le has restado puntos a rivales directísimos ante un Tenerife que venía con la flecha hacia arriba y que probablemente, bueno, pues el partido del lunes va a ser bien distinto el del lunes que viene en Almería porque, bueno, pues vas a tener futbolistas que ayer con los que ayer no contaste. Bien está lo que bien acaba. Yo al final soy muy resultadista siempre, entonces el desarrollo del partido, bueno, pues siempre que el resultado sea positivo, yo creo que el desarrollo del partido tiene que quedar en segundo plano. A corto plazo, a medio plazo, cuando estas situaciones se reproducen, pues sí que es verdad que, bueno, te lleva a pensar si el modelo se ha agotado, si nos han pillado el truco, lo que solemos decir, ¿no? Pero bueno, ahora mismo yo creo que es más coyuntural, una circunstancial, sobre todo por eso, pues porque tenías muchas precauciones respecto del rival, estabas viendo en el horizonte la cita con el Tenerife, te faltaba Nico Fernández, bueno, a las altas también recientes del mercado de invierno, bueno, pues son futbolistas que acaban de llegar y que no están en su mejor momento tampoco físico, y bueno, yo creo que cuando entren en dinámica completa el equipo, bueno, pues eso lo va a notar para bien el Elche. Mario, desde la grada, ¿cómo lo viste? Bueno, pues básicamente, no tan técnicamente como mi buen amigo Oscar, pero al final, pues un mal partido. Lo que pasa es que venía ahora escuchando, no sé qué jugador dice que este es un partido que luego te acuerdas, ¿no? Semanas posteriores te acordarás de este partido, y es verdad. Álvaro Núñez, sí. Vale, pues no sé quién lo decía, pero al final este es el tipo de partidos que sí has jugado muy mal, pero bueno, entre comillas tienes la suerte del campeón, ¿no? Porque como bien dice Óscar, pudieron habernos metido 2-3 goles y bueno, y no se dio el caso. También, sin desmerecer al Tenerife, está en la situación que está o en la posición que está, a lo mejor también por este tipo de errores o de fallos. Yo también pensaba que creía que el partido iba a ser más rocoso, en el sentido de que se iba a meter más atrás el Tenerife, y al final fue, la verdad es que yo no lo vi excesivamente metido atrás, yo creo que fue… Pero porque iba perdiendo ya 1-0, no le valía meterse atrás. Sí, bueno, atrás. Ya, pero que al final yo creo empezar. Que el equipo de Álvaro Cervera o los equipos de Álvaro Cervera son de esa dinámica, creo, no lo sigo mucho, pero yo siempre he entendido que ese hombre juega así, ¿no? Es entrenador. También es verdad que sí, empezamos ganando en el minuto 10, ¿no? En el 13, y bueno, se tiene que abrir, está claro, pero que yo desde un principio… El equipo que sacó no lo llegué a entender. Por ejemplo, lo de John Chetaulla, yo no llegué a entender durante todo el partido si era un tercer central o era lateral. Al principio era lateral. Es que no lo sé. No llegué a descifrarlo durante todo el partido. Luego hizo unos cambios muy raros. El partido no fue bueno, no se vio. Achacamos a que no está Nico, pero tampoco podemos estar siempre dependiendo de un único jugador, ¿no? Yo creo que Valera, a mí me gustó mucho ese chico. Yo lo vi y la verdad es que no hizo el partido de su vida, no, solo lo he visto un partido, pero a mí me gustó. Me quedo con esas sensaciones. También me quedo con la parte positiva, como dice Óscar, soy resultadista. No ahora, siempre lo he sido, y me quedo con el resultado sobre todo, pero claro, también venimos de, no quiero ser alarmista, pero llevamos varios partidos que no estamos jugando a como estábamos acostumbrados a jugar, ¿no? Pero me quedo con que hemos ganado, y al final esa es la parte positiva, eso es lo que al final cuenta, lo que vale, porque yo jugar bien y no ganar no me vale. Y yo creo que, vamos, tenemos que aprender, como dijo el míster, que hizo una reflexión, yo creo que exacta de lo que había pasado, aprender de los errores y sobre todo centrarnos ahora en el partido de Almería, que es un partido, no te voy a decir que es una final, pero es un partido muy, muy, muy trascendental para el devenir de lo que queda de temporada. A ver, que el Elche no está top como hace un mes, es evidente, pero sin estar top, pues fue capaz de ganarle in extremis al Zaragoza, empatar en Gijón y ayer ganar jugando mal. Yo entiendo que no vas a estar toda la temporada brillante, y creo que el Elche tiene ese aura especial de equipos grandes que sin estar bien, pues eres capaz de sacar los puntos, ¿no? José Antonio, tu análisis. Bueno, yo creo que el Elche ayer jugó con fuego y estuvo a punto de quemarse, porque el Tenerife en la segunda parte tuvo ahí una recta final en la que generó 3 o 4 ocasiones muy, muy claras de gol. Al final yo creo que sumar los 3 puntos en un mal partido, yo también lo reconozco, soy muy, muy resultadista y te da para estar más o menos contento, pero creo que lo que no puedes estar es satisfecho, ¿no? Porque si juegas así estás mucho más cerca de no ganar que de ganar el partido, entonces espero que esto sirva de toque de atención. Y a partir de ahí reconozco también que el partido estuvo muy marcado por las bajas, 6 bajas en total, 4 de ellas de titularísimos, con Salinas, Nico Fernández, Agustín Álvarez y Yago de Santiago. Y a partir de ahí eso el equipo lo notó y se resintió en el juego. Luego también creo que tuvo a un gran rival enfrente, creo que el Tenerife hizo lo que tenía que hacer y completó un gran partido, y esto te demuestra lo que nos queda de aquí al final de temporada, 16 partidos por delante, donde no hay que mirar puestos en la clasificación, aquí cualquiera te lo va a poner muy difícil, no hay rival fácil en esta segunda división y cualquiera te lo va a complicar, así que en estos 16 encuentros que quedan hay que salir con el cuchillo entre los dientes. Pero efectivamente vimos a un Elche muy incómodo, le costó mucho generar peligro. En la segunda parte, creo que lo comentaste tú en marcador, Paco, el equipo se quedó a medias, ni defendía ni atacaba, y esas situaciones son muy peligrosas porque los rivales te suelen castigar. Luego en los minutos finales una sensación de descontrol, el partido no estaba controlado para nada, el Elche tampoco era capaz de quedarse la pelota. Eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, los tres puntos se quedan en casa, que es lo importante, y el Elche que ya está en puntos de ascenso directo y 6 victorias seguidas en el Martínez Valero. Total, y esos son números muy, muy destacables, pero yo creo que es buena la crítica constructiva y el primero que se autocritica es el propio entrenador, porque tiene que analizar muy en profundidad qué falló para intentar salir de este momento más gris y menos brillante. Y yo creo que el propio Eder Sarabia tampoco estuvo acertado, desde mi punto de vista. Lo de poner a Álvaro Núñez a pierna cambiada cuando Jairo estaba preparado, lo de John, que es central, de lateral. Luego los cambios en la segunda parte, mete una banda izquierda con dos laterales, Álvaro Núñez a pierna cambiada y Jairo. Claro, con esos mensajes el equipo va a defender. Y el Elche ya sabemos que no está diseñado para defender. Me da la sensación de que Sarabia también ayuda a que el equipo no haga un buen partido. Sí, además, lo mismo estás diciendo tú que hizo los cambios, vamos a decir, defensivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego en la rueda de prensa dice que no saben jugar o no quieren jugar a eso. Faltó valentía, sí. Pues al final no es como que se contradice un poco. Dice la verdad porque dice que no hizo un buen partido, que no sabemos jugar ni nos gusta jugar ni queremos jugar a eso. Pero bueno, con los cambios que hiciste, yo cuando vi lo de Álvaro Núñez, lo de Jairo y luego lo de Mario Gaspar como de extremo, ¿no? Yo ya estaba un poco descuadrado. Digo, bueno, algo me pierdo yo aquí. Mucho defensa. Porque no llego yo a entender desde el principio del partido. Sabes que estaba Becasese aquí otra vez. No, hombre, no. Por cambios extraños. Por favor, no, pero que... Camadera, no, pero que muy contenta, además que, vuelvo a repetir, no estamos haciendo las últimas jornadas partidos brillantes, por decirlo de alguna manera, o que nos gusten, pero estamos ganando, estamos sacando puntos, eso es lo importante. Ahora vamos a Almería, tenemos que tener en cuenta también que tenemos tres salidas seguidas, era Miranda, Almería y Santander, que son... Y Oviedo. Bueno, pues esa no me acordaba, no llegaba. Fíjate la importancia de los desplazamientos y la importancia aún más de ganar en casa, jugando bien, jugando mal, por lo civil o por lo criminal, me da igual. Es que los partidos de casa son los que están manteniendo al Elche ahí en la pelea por el ascenso directo, sí, porque sí. Fuera de casa, mira el dato, y de los 8 primeros tiene que mejorar el equipo porque es el que menos suma. Solo 3 victorias en todos los partidos que llevamos fuera de casa, son poquitas, y eso que te queda todavía visitar a los rivales de la parte alta de la tabla. Sí, eso me lo voy a anotar porque ¿Qué iba a decir yo? Te resuelto el periódico mañana. No sé si me corregirá José Antonio, pero no creo que muchos equipos de arriba ganen mucho a domicilio, pero bueno, sí. Bueno, el Racing de Santander, sí. 26 puntos el Racing, Huesca y Almería 21. Es verdad que llevan algún partido más fuera de casa respecto al Elche. El Levante ha sumado 20 y el Elche solo 14 puntos fuera de casa. Es que ese es el talón de Aquiles. Claro, por eso está donde está gracias a los partidos de casa. Es que lleva 6 victorias seguidas y 10 victorias en casa, si no recuerdo mal. Óscar, hablabas tú de también el tema de la alineación, de los cambios. A ver, nos sorprendió mucho que echara mano de Álvaro Núñez por la izquierda, luego explicó en relación a él esperaba que jugara ¿cómo se llama? Luis Micruz, exactamente, sí. De inicio, le sorprendió por ahí Álvaro Cervera con ello, pero no sorprendió que jugara a la izquierda y se le vio limitado porque se va hacia adentro, le cuesta más como lateral a Álvaro Núñez a pierna cambiada jugar a la izquierda, ¿no? Nos sorprendió también lo de John porque recordábamos lo que había ocurrido el día del Atlético de Madrid, que no salió eso precisamente bien. Y luego, como bien habéis comentado, el desarrollo del partido de la segunda mitad, los cambios pues van enfocados a protegerse más que atacar. El Elche es un equipo que tiene que ser protagonista con el balón y no éramos protagonistas en ningún momento con el balón. Tampoco lo corregimos eso. Tampoco tenía, yo creo, aunque Rey llegó a rotar en la sala de máquinas, llegó a entrar Marc Aguado y demás. La verdad es que no supimos imponernos la batalla del centro del campo, la perdimos en todo momento. Bueno, quiero creer que a medio plazo esos futbolistas, los que entraron de banquillo, que son incorporaciones, van a aportar bastante más, ¿no? Pero sí que es cierto que estuvimos muy a merced del Tenerife y eso acierto. Al final te salvó Dituro y la falta de puntería del Tenerife. Y bueno, también hay que decirlo, y que existe el vídeo de arbitraje, porque bueno, en el penalti, la verdad que Garbadía, la maldición del ex, sale a relucir, pero es verdad que ellos la lían, cometen un error, un segundo error tras el penalti, que también es bastante infantil. Y luego ese gol anulado a Michael Mesa en al borde del descanso, que bueno, no llegamos a ver tampoco la repetición en ningún momento. Vamos a creernos que es así, que es un fuera de juego. Sí, sí que lo es, ¿eh? Sí. Tira la línea y está medio por hecho. Si lo ha pitado el árbitro, es que doy por hecho que sí. La duda, Paco, está en si la toca Diarra. Claro, yo no vi ninguna imagen clara en la que digan la toca o no la toca. Si le habilita o no le habilita, ahí está el problema. El señor colegiado dijo que no. Si nos pasara lo mismo en sentido contrario, estaríamos aquí bramando, además. Porque digamos, no, nos han sacado la imagen del árbitro, nos han pegado una tangada, tal, no sé qué. Bueno, era muy clara, Óscar, y no hacía falta. El Tenerife tuvo ocasiones sobradas para empatar, creo que mereció empatar. Y bueno, pues la suerte que tienes es que a veces tienes que tener suerte en estas situaciones, el Che la tiene, y está en una fase, como bien habéis dicho, del calendario, en la que cualquier punto vale por tres, porque realmente te estás midiendo a rivales directísimos y directísimos a domicilio, y como local a equipos que pues suelen ser a esos que te suelen generar problemas, cortocircuito. El año pasado acordados del Cartagena, por ejemplo, o el Albacete, estuvo a punto también de liártela. Equipos que pelean en la parte baja y que, bueno, pues te pueden restar puntos y te puede, eso al final, en una carrera de fondo tan clara como es esta Liga Hypermotion, te puede resultar la diferencia. O el año pasado probablemente era entre playoff y no playoff, y este año pues va a ser entre playoff y ascenso directo. ¿Os da la sensación de que el equipo está atravesando el momento de bajón, o es un poco la percepción de que cuando va a campos pequeños como Miranda, ya le pasó en Ferrol, Elda, sufre las bajas? No, los resultados están ahí. Los resultados son buenos. Entonces tampoco, yo creo, desgraciadamente creo, Paco, que va a haber un momento de vacas flacas. O sea, que todavía no ha llegado. Es que, si te fijas… Por pura estadística. Bueno, me cuesta creer que este equipo, bueno, que si no será campeón, va a terminar adelantando al Valencia. Claro, es que es verdad. O sea, realmente no creo que ese momento haya llegado. Pero sí que es verdad que bueno, que sí que está un poco más atascado. Es que quitando los primeros cuatro partidos, que ahí le costó mucho ganar, solo una victoria, el Elche a partir de ahí no ha tenido ningún bajón de resultados. Ha perdido partidos, ha perdido tres, pero enseguida se ha levantado. Sobre todo porque es fuerte en casa, y en casa es que lo está ganando todo. Entonces, si tú tropiezas fuera de casa, como pasó en Miranda de Ebro, a la siguiente semana ganas. Ha jugado mal contra el Tenerife, pero ganas. Y tres puntos. Entonces, sí creo que puede ser que estemos en un pequeño bajón o en un altibajo de juego, pero de resultados no, y esa es una clave muy importante. Por eso yo creo que no hay que preocuparse demasiado. Es verdad que lo de ayer fue un toque de atención, hay que elevar el nivel, tanto en casa como fuera de casa, porque de los 16 partidos que quedan ya hemos visto que hay que dar más porque todos van a elevar el nivel. Entonces, pues sobre todo mejorar, como digo, los partidos a domicilio, que creo que es donde el Elche se está dejando bastantes puntos, y ahora las visitas son terroríficas. Vienes de Miranda de Ebro, vas a Almería, vas a Santander, vas a Oviedo, todo seguido. O sea que tenemos un calendario por delante muy, muy interesante. Como decía hoy un aficionado en Twitter o en X, yo apoyo al Elche, decía: con lo apretado que está todo, el equipo que mejor ambiente tengan alrededor y su afición lo apoye en los momentos difíciles es el que va a subir. Sí, yo creo que tiene toda la razón. El entorno para estas cosas es fundamental. Yo creo que al final muchas veces se ha dicho que los equipos también son estados de ánimo, ¿no? Y claro, por supuesto que la afición influye para bien o para mal, y en este caso ya venimos varias temporadas demostrando la afición del Elche que estamos con el equipo al 200%, pese a estar en la situación que estemos, tanto arriba como abajo, jugando bien o jugando mal. Ayer habían 20.366 personas, y oye, a las 2 de la tarde un domingo. Una muy buena entrada contra un equipo que se supone que no es el más atractivo de la categoría. Oye, a mí me alegró, hubo muy buen ambiente, el equipo se siente a gusto en casa. Y yo creo que al final luego repercute a veces también en los desplazamientos, ¿no? Que a lo mejor se sienten un poco, aunque hay mucho desplazamiento, y sobre todo Almería va a haber un masivo desplazamiento de la afición del Elche. Incluso faltan entradas, sigue la gente solicitando entradas pese a ser un lunes a las 8:30 de la noche. Yo creo que, tal y como dice este oyente, aficionado. Este aficionado, yo creo que tiene razón, ¿no? Es un porcentaje importante del éxito, por decirlo de alguna manera, pero bueno, vamos a, entre todos, cada uno desde sus posibilidades, a ayudar al equipo. ¿Os da la sensación, viendo la clasificación, de que esto es cosa de 8? ¿Ponéis el corte en el Granada y al Sporting ya? Sporting, Zaragoza, Cádiz. Respecto del Elche, desde luego, el Sporting no lo veo que le vaya a meter mano. Eso lo tengo más claro que el agua. Y a partir de ahí para abajo. Pero sí que hay un salto insignificativo de 36, creo que son, o 38. El Sporting tiene 36 a, y 40 y a 43. Hay un salto significativo. Es verdad que quedan muchos puntos por disputarse, Y bueno, no 48 puntos quedan por disputar. Sí, queda un montón. Pero sí que es verdad que hay un grupo de cabeza muy compacto que suma con mucha regularidad, además, y que está encareciendo mucho el ascenso. Este año el ascenso va a estar muy caro. Yo creo que igual que la permanencia va a estar barata, porque hay equipos abajo que se están dejando puntos a gogo, yo creo que el ascenso va a estar caro, ¿no? De todas formas, esta jornada hemos visto alguna que otra sorpresa significativa. No sé, pues el mismo caso de la Almería, la derrota del Almería en Coruña, sí, por ejemplo. El Racing, el petardazo del Racing también ha sido significativo, ¿no? Entonces, bueno, esos resultados, bueno, pues están haciendo que a lo mejor igual ahora a medio plazo se equilibre la cosa. Pero insisto en que sí, como bien dices, yo creo que hay un grupo muy compacto arriba y tú estás en la mitad alta de ese grupo compacto, es decir, que estás en disposición de pelear el premio gordo, que es una de las dos plazas de ascenso directo. Es verdad también que si te despistas un poco, traspié seguido de otro. Ayer, por ejemplo, un empate unido al traspié de Miranda de Ebro, pues te podía haber llevado, no hubiera sido así, pero te podía haber incluso sacado de posiciones de playoff, ¿no? Es verdad que no te hubiera dejado ni mucho menos a una distancia abismal, todo lo contrario, hubieras estado en puntos probablemente del sexto o como sexto, séptimo un punto y con todas las opciones, ¿no? Pero está todo muy apretado, pero bueno, sí hay un grupo muy compacto y además hay Mirandés, por ejemplo, y Huesca, que siempre estamos hablando de, bueno, por nombre, tal, no sé qué. Bueno, pues ahí están apretando, incluso este fin de semana han sido los que han dado el paso al frente junto a Elche y han apretado la cosa todavía más. Es que cada jornada que pasa no se sabe quién va a ascender, pero parece que empieza a saberse quién no va a hacerlo, ¿no? Porque fíjate que el Zaragoza ya sí. Se ha ido hundiendo, el Sporting, por supuesto el Eibar que parecía que iba a estar ahí arriba, y el Eibar solo tiene 33 puntos, ya sí. Está a 10. O sea que entendéis que son 8 equipos. Yo meto el corte en el octavo clasificado. Meto al Granada, que tiene una gran plantilla, y ya partida. Y, o sea, son 8 equipos para las 6 primeras posiciones. Yo no me fío. Tú no te fías. Yo, quedan muchos partidos, quedan muchos puntos. Y como ha dicho Óscar, ahora mira qué le pasó a Almería en La Coruña, ¿no? Mira lo que sufrimos. En media hora lo arrasó. Mira lo que sufrimos nosotros ayer. Los de abajo también. Creo que a lo mejor la parte baja de la clasificación está todo un poquito más claro, entre comillas, ¿no? Pero que están, van desesperados y tienen que ganar. Y hay muchísima igualdad esta temporada, ¿no? Yo creo que, no voy a decir a partir del 12 o del 14 o del 10 o del 8, pero yo no me fío un pelo. Yo hasta que no queden 5 partidos, y más este año, esta temporada, con lo igualado que está todo, yo no me atrevo a decir ni a jugármela. Bueno, sí, con el Elche, sí. Igualada la categoría está siempre. Es una sí, pero que te voy a decir igualada. Que corte de como tal, siempre. Que a lo mejor puedes desechar ahora mismo, estoy diciendo, el Zaragoza. Pues es que la dinámica del Zaragoza, la dinámica del Eibar, incluso la del Sporting, son grises. Exacto, pero que igual que han ido de más a menos, hay algunos que van de menos a más, ¿no? Es difícil cuando tienes una desventaja de 10 puntos. Claro, es que tienes que ganar 4 partidos seguidos y que los de arriba los pierdan. Pero es que los de arriba tampoco lo tienen todo asegurado, que hay mucha igualdad, ¿eh? Y luego hay mucho enfrentamiento directo entre los de arriba. No veo a los de arriba perdiendo. Puedo ver a uno perdiendo 4 partidos seguidos, pero a 3 o 4 perdiendo 4 partidos seguidos. No, pero a lo mejor está todo más igualado y los que están en mitad de tabla tienen de cara el calendario más asequible, entre comillas, y oye, a lo mejor pueden meter la cabeza. No te digo de puestos ascenso directo, pero meterse ahí y dar miedo en el playoff. Sí, es cierto que si miramos la vista atrás, igual a lo mejor el año pasado con BKSS, cuando tuviste esa fantástica racha. Vamos a hacer contragafe. Es verdad que tuviste esa racha tan buena que probablemente te llevó de una situación, no a lo mejor la Real Zaragoza, la del Eibar, pero te llevó de una situación, bueno, pues de mitad de tabla a ponerte segundo. Pero yo creo que es la excepción que confirma la regla. No creo que sea el caso. Oye, Almería viene en un mal momento. Creo que 4 lleva jornadas sin ganar. 4 jornadas sin ganar. Y hace 2 días era el líder. Por eso te digo que quizás es el momento perfecto para visitar su campo. No sé si es el perfecto, pero toca visitar su campo. Bueno, aunque Paco, el Elche tampoco está parado. Yo te doy los datos y vosotros pensáis lo que queráis. 4 jornadas sin ganar. Hace unas semanas era el líder. 2 empates y 2 derrotas. Ha hecho perder bastantes posiciones. El otro día lo que decía Mario. Ayer, en 30 minutos, el Deportivo de La Coruña le pasó por encima. Y perdió 3-1 el partido. Se está demostrando que solo con la pegada no le da ahora mismo para estar en puestos de ascenso directo. Y eso que Luis Suárez lleva 19 goles en 25 partidos. Para el encuentro ante el Elche tengo apuntado que tienen una baja muy importante en el centro del campo, que es la de Dion Lopi, el centrocampista que además nos marcó aquí en la ida, el tanto del empate. Y bueno, en casa son un equipo muy fuerte, solo han perdido un partido y fue en septiembre contra el Castellón. O sea que va a ser un partidazo, pero ahora mismo están en un muy mal momento. De todas formas, yo tengo más confianza en el Elche en Almería que en Miranda. En campos buenos, a mí este Elche me da más confianza porque, primero, la Almería no tiene ese concepto que tiene el mirandés de ir a morderle a la yugular, de pocos espacios, de hacerle un partido incómodo. El Almería también le gusta jugar al fútbol, campo más ancho, no sé, me da la sensación de que es más partido para el Elche este tipo va de campo. Va a ser un ¿no? partido más abierto en ese sentido, con dos entrenadores o dos registros de juego no voy a decir iguales, pero sí muy similares, desde luego, de equipos, entre comillas, grandes de la categoría que aspiran a lo máximo. Y entonces, bueno, pues eso te obliga pues a tener otras pautas, otras precauciones. Por eso probablemente ayer vimos algún descanso por ahí que no contábamos con él. Vimos lo de Nico Fernández, aunque pueda tener molestias en el cuadro, dice solo rotuliano. La realidad es que yo creo que hay algo ahí también de precaución, pensando en la visita a Almería. Yo creo que es un partido más distinto, desde luego, al de Anduba. Otra cosa es el desarrollo del mismo. No me atrevería a pronosticar nada ahora mismo, porque, bueno, como bien ha dicho, dice, viene de cuatro jornadas sin ganar, vale, bien, pero es que ahora mismo en segunda división es que el cambio de líder es casi permanente. O sea, que cada dos o tres jornadas hay un cambio de líder. Vimos a Zaragoza ascendido. Zaragoza por dos años seguidos. Vimos a Racing ascendido. Hemos visto a la Almería también ascendido. Bueno, ahora yo creo que todavía no hemos visto al Elche ascendido, pero probablemente lo veamos. Que llegue la última. Fíjate que lo vemos, pero que cruce la línea como primero, fíjate. Que llegue al final. Para ese partido, Sarabia recupera de una atacada, creo que a cinco futbolistas, por supuesto a Salinas, Agustín Álvarez, Diaby y probablemente a Nico Fernández. Ayer dijo que si hubiera sido una final hubiera jugado, pero que no quería arriesgar con él. Y Rasani, que en teoría también iba a ser titular en la banda izquierda y que también arrastra molestias. El que no estará es Josan, que vio la quinta cartulina amarilla, y el propio Der Sarabia, que creo que está percibido y que no podrá sentarse en el banquillo. ¿Cómo lo ves, Mario, el partido? Yo clarísimo. ¿Te digo el resultado ya o no? Venga, dímelo. 1-3. 1-3. 1-3, además, como estaba diciendo Oscar, a mí está claro que la Almería tiene un grandísimo equipo y del medio campo para arriba tiene jugadores que perfectamente podrían estar en primera división. Pero yo creo que como equipo nosotros somos más equipo que la Almería. Lo que pasa es que ellos tienen una pegada. También lo demostraron aquí cuando vinieron a Elche, ¿no? Luis Suárez, yo creo que es el único equipo, el único jugador que he visto que le ha cogido tres veces la espalda a Fengruber. El único que he visto. Tiene una potencia. Claro, y bueno, pero que si no tiene su día, también no bien, como yo no sabía lo de los cuatro partidos sin ganar que ha dicho José Antonio. Hombre, pues vendrán con presión, vendrán con irritación, ¿no? Del partido de La Coruña. Y bueno, eso le puede pasar una mala jugada, ¿no? Y una mala pasada. Y yo creo que es un buen campo, como tú decías, también un campo más abierto, no son campos pequeños, es más factible para el Elche el juego que hace el Almería. Y bueno, yo estoy convencido de que vamos a ganar y vamos a dar un golpe encima de la mesa y estamos arriba. ¿Cómo lo veis, José Antonio? Oscar. Pues que creo que va a ser un partidazo impropio de ese horario, como bien decía Sarabia, un lunes a las 8:30 es terrorífico el horario. Va a ser un partidazo. Vamos a ver si el Elche puede imponerse, porque la verdad es que sobre todo los números en ataque de la Almería asustan con esos 19 goles de Luis Suárez. Pero bueno, se ve que defender no defienden tan bien. Así que yo coincido con Mario, creo que el Elche es mejor equipo, pero la pegada de la Almería está ahí y hay que tener la concentración al 100% porque uno de estos jugadores te la lía en cualquier momento, como nos pasó en la ida. Está claro. ¿Qué sería de la Almería sin Luis Suárez? O si el Elche tuviera un Luis Suárez, que sería. Más bien eso, yo creo que si el Elche sería la guinda total, ¿no? Eso sería ya, vamos, superlativo para el Elche. Bueno, pues esperemos que el Elche dé una buena imagen y sobre todo consiga un gran resultado y que, bueno, pues nosotros lo podamos contar desde allí. Por cierto, recuerdo que esta noche el secretario técnico del Elche, Pepe Contreras, será nuestro invitado en secretario técnico, no director deportivo. ¿He dicho el director deportivo? No, has dicho secretario técnico. Alguien dijo que era director deportivo. No, lo ha presentado nadie ni nos han dicho que en qué calidad de, bueno, entiendo que es secretario técnico. A mí me han dicho, ya no he dicho que es secretario técnico. Que me gusta meter la uña. Bueno, pues Pepe Contreras, secretario técnico del Elche y uno de los cuatro fantásticos del Elche en esa foto, con el propietario Cristian Bragarnik, el director general Pedro Sinoca y el entrenador Eder Sarabia, pues será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Que os agradezco mucho a los tres que hayáis estado un ratito con nosotros. Gracias, Mario. Gracias, Paco. Gracias, Óscar. Un placer. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Y también a los más de 12.000 telespectadores que ahora mismo nos estáis viendo, más de 4.000 hogares, más los miles de oyentes en Radio Marca Elche y en todas nuestras plataformas, como las dos webs, las dos apps, y, perdón, las dos, los dos YouTubes y nuestra app. Que paséis una feliz tarde. Os esperamos esta noche en A Todo Gol. Hasta luego. ¿Cómo fue tu cita? ¡Buah! Una conexión increíble. Una mezcla de electricidad y esa chispa que lo enciende todo, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo se llama? Kodiak.